Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com. Cuando coreábamos No Borders, No Nations, No Deportations, me preguntaba y me pregunto hoy más que nunca, ¿hasta qué punto seremos capaces de llevarlo a la práctica desde nuestros territorios? Cuando miro para dentro de nuestro complejo país, quiero visualizar que es posible, que podemos abrir nuestras propias fronteras a nosotras mismas, comenzando por nuestras mentes y corazones. El Salto. Hazte socia. Difunde, apoya. ElSaltoDiario.com. Caravana abriendo fronteras. Cada una de nosotras se convierte en un altavoz en su comunidad. Acoger, ayudar, acompañar, integrar, incorporar, entender. La sociedad europea vive de espaldas a la mayor crisis humanitaria contemporánea que acontece diariamente en fronteras marítimas y terrestres. El mar Mediterráneo es el espacio blindado por el que navegan ferries, cruceros, barcos de recreo, pero también pateras, zodiacs y barcazas atestadas de personas que huyen de conflictos armados en sus países o de la persecución por diferentes motivos, ideológicos, religiosos, por orientación sexual. También escapan de las consecuencias del cambio climático, del hambre o de la falta de oportunidades generadas, muchas veces, por el expolio de empresas multinacionales auspiciadas por los mismos países de la Unión Europea. Tras largos viajes a través de África, su llegada a la costa mediterránea es el paso previo a su arribada al continente europeo. En este contexto político, la caravana Abriendo Fronteras, formada por más de 100 colectivos del Estado español, promueve la denuncia pública y la sensibilización contra los mensajes de odio y contra las políticas fronterizas de la Unión Europea. ¿Pero quiénes conforman esta caravana? Escuchamos algunos testimonios de las personas que en esta edición se han sumado a la protesta organizada. Creo que lo importante es tejer redes de acogida, redes entre diferentes territorios y generar espacios, pero lo principal es la denuncia frente a la institución, que son los culpables y los que tienen que asumir estas responsabilidades y la acogida de estas personas, que la única diferencia es que son pobres, no tienen un dichoso papel y nosotros tenemos libertad de movimiento y ellas no. Entonces eso hay que cambiarlo y lo principal es la denuncia a la institución, tanto a nivel local, nacional y a nivel europeo y mundial, claro. Sí, yo creo que sí, hay momentos que son un poquito más bajos también, pero porque el cansancio y el calor, pero en general la gente lo está dando todo y sabe muy bien, y yo lo que me he encontrado es que la gente está muy bien informada y que te cuenta muchas cosas, que viene de casa súper preparada y totalmente politizada, ¿no? Así que me estoy dando cuenta que es un movimiento muy político. Esta caravana está sirviendo de aprendizaje y yo creo que a todas las personas que nos escuchan les invitaría a participar porque sirven para visibilizar estos problemas y para incrementar esa sensibilidad que existe ya en España, en el Estado español, y que existe y que aquí contribuimos a que se extienda también a los barrios de Italia y también, bueno, a otras partes de Europa, por supuesto. Bueno, la caravana en general, primero, la caravana es una gran idea que deberíamos de expandir. Bueno, bastante interesante todo, bastante hermandad y solidaridad entre todos. Lo que sí echo de menos es más presencia de población inmigrante. He notado en ciertas ocasiones alguna falta de, bueno, que mismamente nosotros que llevamos la bandera de la solidaridad, pues precisamente a veces rompemos esa necesidad que sentimos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy impresionante, esto es un naufragio europeo, las instituciones europeas tienen que tomar cartas en este asunto. Y mientras las instituciones europeas no hagan lo que tienen que hacer, esto es facilitar un pasaje seguro y hacer que todas estas personas no tengan que echarse a la mar, no tengan que salir con sus hijos y con sus hijas en brazos en una zodia que es imposible que lleguen y con suerte esperar a ser rescatados y si no, muertos y muertos y muertos, como hemos visto esta misma semana. Queremos que de una vez las cumbres de los políticos europeos sean para facilitar las cosas, para facilitar el flujo. para facilitar que la gente no tenga que morir. Y cuando lleguen a tierra, que no se les trate como si fueran auténticos animales enjaulados en centros de internamiento, en las estancias de los puertos, y que esto es una vergüenza. No, nosotros no queremos esta Europa. Mi lema favorito posiblemente es uno que gritamos en francés, todavía no sé por qué, pero que dice la de hola, oh, la, oh, lele, solidarité avec les sans-papiers. Es bastante interesante, creo que resume todo. Y conecta, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que no sé si hay alguno que es francés, pero bueno, eso es lo que gritamos y nos entendemos todos y ya está. Muy interesante. Muchas gracias, Nerea. Nada, a ti. Los sonidos que acabáis de escuchar nos han invitado a un viaje a través de diversas localizaciones italianas, además de Salt, en Cataluña. No obstante, muchas de ellas hicieron referencia indirectamente al mar Mediterráneo, escenario fúnebre del destino de miles de personas que no consiguieron y no conseguirán atravesar. Este espacio está dedicado a la memoria y honra de las viajeras y de sus familias. Se despide este equipo caravanista de El Salto. Un saludo de quien les habla, Ramón Ferrer, y de todas las personas que han hecho posible la cobertura periodística de la caravana Italia 2018. El Salto. Aquí no verás contenidos patrocinados ni publicidad del IBEX 35. En El Salto y en todas partes, quien paga, manda. Por eso te necesitamos. Hazte socia. Hazte socia.